Estamos en la Universidad Nacional de Cuyo, en el DAMSU, en una situación a nivel nacional que se está proponiendo con medidas de acción directa, en tanto paro nacional de docentes universitarios. Arrancamos hablando con un sindicato de docentes, no es de un sindicato base de la CONAU histórica, estamos hablando de SIDUNCU, Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, es más a nivel provincial este sindicato, y escuchemos lo que nos tenían para contar más a nivel provincial de la situación con respecto al paro. Noelia Naranjo, secretaria general de SIDUNCU, jornada de paro en la Universidad Nacional de Cuyo y bueno, y los colegios también universitarios están de paro. Contanos el motivo. Bueno, hoy estamos iniciando las 48 horas de paro nacional universitario, que además está enmarcado en hoy jueves 26 de junio en una jornada nacional de protesta, movilización, visibilización en relación a la crisis que estamos viviendo en las universidades. No, nada ha cambiado, por el contrario, todo está un poco más complejo, más complicado, y es por eso que seguimos en pie de lucha, de alguna forma pidiéndole al gobierno nacional que nos escuche, que atienda el reclamo, que seguimos sosteniendo que la universidad pública, que la educación pública son pilares fundamentales para nuestra sociedad, y que obviamente estamos dispuestos a seguir defendiéndola. Sí, sé que en algunas provincias, creo que en Rosario, por ejemplo, hay una marcha en defensa de la universidad pública, uh-huh. Y no sé qué en qué otras ciudades, pero la verdad que la movida es bastante grande a nivel nacional. Sí, obviamente que la marcha principal se va a dar en Buenos Aires, la marcha de las antorchas, claro, a las 6 de la tarde, pero después cada provincia de alguna forma fue replicando o tratando de armar movidas de visibilización. En el caso de Mendoza, nosotros, además de todos estos reclamos más generales que tienen que ver con el presupuesto universitario, que dicho sea de paso, estamos prontos a entrar, digamos, nuevamente en el proceso de tratamiento de la ley de presupuesto universitario, del proyecto de ley, que el año pasado vetó Javier Milei, otra vez vamos a volver al Congreso. Pero más allá de eso, en Mendoza estamos de alguna forma también transitando otros tipos de reclamos y otros conflictos con el rectorado, y es por eso que hemos decidido concentrarnos hoy acá, en una primera instancia, para poder reclamar. Acá, que es el DAMSU. Esto es DAMSU, es nuestro departamento de salud, para quienes no lo saben. Y al reclamo histórico del no descuento de los días de paro, le estamos sumando un conflicto que estamos teniendo con la universidad, que tiene que ver con el cambio del cargo testigo sobre el cual se calcula el aporte que hacemos al DAMSU, que lo han pasado a un 6% de nuestros salarios, que, para hacerlo sencillo, nos han puesto a todos como que somos exclusivos en la universidad, cuando todos sabemos que el 50% tiene una dedicación simple. Es decir que hay gente que este mes ha cobrado 50 mil pesos, le han descontado 100 mil pesos, o sea, el 60% de su salario se lo han llevado para el DAMSU, digamos. Entonces, estamos en medio de eso. Hemos iniciado una vía administrativa de reclamo con más de 200 expedientes ingresados ya hasta el momento por mesa de entrada, pidiendo por favor la reconsideración por parte del rectorado del descuento que se ha hecho en el DAMSU. Varias como repreguntas con respecto a esto. ¿No te parece a vos que esto es una maniobra política otra vez, ¿no? De ya el descuento de los días de paro es una maniobra política. Esto me suena también otra forma de apriete. Y por otro lado, te escuché pidiéndole por favor, ¿no hay manera legal o otro tipo de decirle a la señora Sánchez que esto está mal, una acción jurídica o no sé, que no sea solamente lo testimonial? No, en realidad lo que estamos haciendo con el asesoramiento, por supuesto, de todo el equipo de abogados, tanto de FADIUN como de SIDUNCU, es agotar la vía administrativa en la universidad, porque sabemos que la universidad, digamos, es la que que puede dar revertir esta situación, por supuesto que saben que, está, que es incorrecto, y además también queremos instar a la comunidad universitaria a que hablen con sus decanos, hablen con sus decanas, con sus consejeros superiores, porque esto se aprobó en el Consejo Superior de la Universidad. Entonces, bueno, es importante que también esas personas que estuvieron en el tratamiento de esta modificación de la normativa que regula los descuentos que se hacen de DAMSU puedan de alguna forma explicar por qué y también de alguna forma ponerse del lado de los laburantes, digamos, ¿no? Hay profes de escuela que apenas cobran, que tienen muy pocas horas y que apenas cobran por su trabajo en la universidad 160 mil, 170 mil pesos, el DAMSU se lleva a 100, o sea que les queda de salario 70 mil. Prácticamente nos están expulsando de la universidad. Sí. Es eso. Sí, es eso. Entonces sí, es una maniobra política, definitivamente. Y recordemos, no nos vamos a cansar nunca de recalcar esto. El trabajo docente no es solamente las horas cátedra. Tal cual. Hay mucho trabajo de investigación, sobre todo a nivel terciario, universitario, es grandísimo. ¿Cómo podés explicarlo vos esto para que la gente lo mastique? Sí, nosotros venimos hace tiempo ya, que siempre lo decimos, ¿no? La importancia es de pensar el trabajo docente como un trabajo, obviamente, que tiene que ver con estudiar, con actualizarse académicamente, curricularmente, con investigar, con trabajar con estudiantes y formarlos en investigación, en proyectos de extensión y articulación social. Bueno, obviamente que eso con toda la crisis presupuestaria ha desaparecido, no hay presupuesto ya casi para investigar, para extensión y demás. Pero lo que estamos viendo en la universidad es un proceso de desguace de todos los cargos que eran exclusivos, para transformarlos con dedicación simple, que bueno, para hacerlo sencillo es, antes habían muchos cargos para profes que solamente dedicaran su tiempo, ¿no? Y que su trabajo fuera en la universidad. Bueno, hoy lo que han hecho, todos estos cargos los han desarmado para convertirlos en simples, que son 10 horas semanales, de las cuales 4 son frente a aula, el resto en trabajo de investigación, preparación y demás. O sea, que una persona con 10 horas en la universidad, te podrás imaginar cuánto es lo que puede lograr o construir. Entonces, bueno, esa es un poco la problemática la que estamos transitando ya hace muchos años. Y que, por ahí yo siempre lo digo, nosotros seguimos reclamándole a la universidad que abra el diálogo, que cambie un poco el modelo de gestión, porque esto excede a mi ley, porque esto no es desde el 2023 en adelante, lleva varios años, entonces... Sí, acá nosotros tenemos nuestro Milei. Claro, exactamente. Entonces nosotros no nos cansamos de decir eso, de que esto excede a Milei, que Milei lo que viene a hacer y el gobierno de Milei es pareciera, ¿no?, a terminar de destruir la universidad, pero que en la UNCuyo hay muchos problemas de precarización laboral, de desguace de los cargos, el problema que tenemos nosotros en términos con nuestro derecho a hacer paro, que es la única universidad nacional que descuenta los días de paro. Bueno, ahora se suma el problema, ¿no?, de la obra social, del DAMSU. Entonces, bueno, eso. Bueno, te agradezco muchísimo. No, siempre. Gracias. Bueno, ahí Ángel, escuchamos este testimonio. La verdad que la situación de las universidades nacionales es dificilísima. Muy grave, muy grave. Y me acuerdo que en algún momento era un honor y una pelea por tratar de entrar en los colegios universitarios o en las horas cátedras dentro de las distintas facultades, ¿no? Bueno, Gerardo Javier Milei junto a Alfredo Cornejo, nuestro gobernador, están destruyendo esa posibilidad. Acá hay un doble castigo, si se quiere, por un lado el recorte presupuestario o la no aprobación del presupuesto universitario, que eso también, si se quiere, es un recorte. Y por el otro lado, la persecución y presión de Alfredo Cornejo a través de la rectora universitaria, la señora Esther Sánchez, que recordemos cuando fue también esas elecciones estuvieron plagadas de escándalos, ya que hubo un malentendido con los votos, se hizo una asamblea para fundamentar que había ganado Sánchez. Bueno, está plagado de sombras esta gestión, que ya venía de otra, que ya estaba castigando al sector, que estoy hablando del señor Pizzi, que a su vez también inició lo que hoy está tratando de concluir y de sellar Esther Sánchez, que es la destrucción de la educación pública gratuita, laica y de calidad en la Universidad Nacional de Cuyo. Mirá, Gato, ¿cómo será de calidad la Universidad Pública Argentina y cómo será de calidad, por ejemplo, el CONICET? Que a pesar de todo lo que le han hecho, el CONICET sigue siendo una de las mejores instituciones científicas de Latinoamérica. ¿Cómo será de bueno que a pesar de todo eso, de todo lo que le hacen, sigue manteniendo la calidad? Tal cual, tal cual. Yo te agrego una cosa más. Ayer estuvimos en el Hospital Central, cubriendo una protesta de trabajadores de la salud, prestadores y prestadoras, que básicamente son el área de enfermería, que están sintiendo mucha presión, persecución, al bajar sus sueldos deciden renunciar y se van al área privada y se abandona. Esa también es una forma de destrucción de la salud pública. Bueno, hay mucho... lo que estaba pasando acá en Mendoza tenía apoyo de lo que está sucediendo en el Garrahan. Sí, señor. El hospital de Garrahan, que también está sintiendo la presión directa del gobierno de Milei. Bueno, mientras se está haciendo este apriete y esta destrucción de la salud pública en el Garrahan, se operó a un bebé dentro de una bebé dentro de la panza de la madre. Sí, señor. Mientras estaba gestando, y fue de total y absoluto éxito esa operación. Salud pública, hospitales públicos, logrando un hecho científico histórico en Latinoamérica, siendo que nuestro país tiene el vendehumo que tiene el presidente, y así todo, gracias a los estudios universitarios, gracias al esfuerzo mancomunado, se logra este hecho histórico y científico. Y ni que hablar de las Universidades Nacionales de Cuyo, de el CONICET, las cosas que se están logrando a pesar del recorte, de la renuncia de muchos trabajadores para irse a otros países, se sigue sosteniendo, y esto es gracias a históricas políticas de sostenimiento de la salud, la educación, la seguridad. Bueno, sigue cayendo gente, los horarios mendocinos, ¿no? Pero sigue cayendo gente a esta concentración, y eso, escucharemos más tarde a Nuria Maldonado, secretaria de prensa de FADIUNC, que nos contaba más situaciones a nivel nacional, y hace una referencia al gobernador, claro. Así que, bueno, eso.